Martes 29 de enero de 2013, sexta temporada, programa número 158. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos, oyentes de Radio San Vicente, seguidores del Cinturón de Orión? Aquí nos encontramos, servidor Manuel Rodríguez de Biguri y Andrés López al otro lado de esta cristalera que nos separa. Nada, dispuestos una semana más a ofreceros una horita de radio entretenida, divertida, ilustrativa muchas veces de nuestra realidad cultural. Pero sobre todo para hablar de ciencia y conocer también, cómo es la ciencia que hacemos en nuestro país y a veces también en nuestra región, incluso en nuestra propia ciudad, aquí en San Vicente o muy cerquita en la universidad. Hoy nos vamos a ir hasta una pequeña localidad de Valencia, enseguida lo vamos a descubrir. Vamos a hablar de, además, una ciencia muy práctica que está hoy prácticamente en muchísimos de los hogares, es la ciencia de los dispositivos tablets. Vamos a hablar con una empresa valenciana, pero en fin, bueno, esto será más adelante y bueno, nos va a sorprender la cantidad de cosas que somos capaces de hacer los valencianos, los alicantinos, los españoles, que pensamos que es que solo se hace en Estados Unidos o en Corea o... No, aquí también hacemos cosas y muy interesantes. Bueno, lo vamos a descubrir en esta nueva edición del Cinturón de Orión, hoy sin Julián, que sigue con su curso sobre el conflicto en el Oriente Medio. Interesantes cuestiones me estuvo comentando la semana pasada, pero bueno, eso requeriría de un programa y requeriría sobre todo de la presencia de Julián. Pero bueno, ya más adelante a ver si le sacamos alguna información al respecto de ese curso de la Universidad Permanente, de la Universidad de Alicante. Bueno, venga, vamos con esta edición del Cinturón de Orión. Bueno, 158 programas y tratando, sí, como os decía, de acercaros hasta vuestros receptores, hasta vuestros dispositivos móviles, ordenadores. Sabéis que los programas del Cinturón de Orión, como la inmensa mayoría, la gran mayoría de los programas de esta casa, se pueden escuchar en diferido a través de radiosanvicente.com. Tienen además un servicio que llaman de feeds, de RSS, con el cual, bueno, nos podemos suscribir a este servicio y automáticamente se nos descarga en nuestro ordenador. Cosas modernas. En fin, Radio San Vicente no está lejos de la nueva tecnología. También contamos con nuestros amigos de iVoox, de Misterio de la Ciencia, Ronco, Martín y, en fin, una serie de amigos que son seguidores del Cinturón de Orión desde nuestros comienzos, allá por 2008, y amablemente pues hacen recopilación de los programas y los cuelgan en esta plataforma, como os digo, iVoox, que sirve también para escuchar el programa en diferido, en fin. Queremos llegar al mayor número de oyentes y bueno, pues si además hay gente como Martín y compañía que nos echan un cable, oye, pues lo agradecemos mucho. Y bueno, ya veo que empieza a animarse el chat de la radio en radiosanvicente.com. Podéis entrar en el chat, ya veo ahí a José, por ejemplo, que hacía tiempo que no lo veía. Un saludo, José. Y tenéis nuestro correo electrónico, es orion@radiosanvicente.com. Ahí podéis dirigiros para lo que queráis. Y bueno, venga, me estoy enrollando. Además de hablar de esta nueva, de esta empresa tecnológica valenciana encargada de fabricar, manufacturar tablets, sin ánimo de hacerle la competencia a nadie, sino queriendo sacar cabeza por sus propios medios. Tenemos en el programa esta semana a Rubén Torregrosa en Unos y Ceros, quien, como sabéis, todas las semanas trata de hacernos llegar hasta el programa una recomendación didáctica, educativa, en formato página web. Esta semana nos va a traer un portal que se llama Cometografía, dedicado al estudio de los cometas. Será allá para las 9 menos 20. Y contaremos también con Juan José Muñoz, como sabéis, que es nuestro astrónomo de cabecera, y todas las semanas, además, desde aquí quiero ya agradecer a Juanjo su inestimable colaboración, porque es que no falla, salvo cuestiones de fuerza mayor, no falla. Y vamos a hablar de la actividad solar con él, que ahora hay mucha gente que le gusta con telescopios debidamente protegidos mirar hacia el sol, y bueno, o también a través de infinidad de páginas web en internet que nos ofrecen las últimas imágenes del astro rey. Vamos a ver un poco cómo va su actividad, que empezó a cobrar vida hace ya unos cuantos meses, después de muchísimos meses que parecía que estaba adormilado. Bueno, y vamos a ver qué novedades hay, además de conocer las efemérides astronómicas para los próximos 15 días. Esto será allá a las 9 menos 10, unos minutos después de hablar con Rubén, pero mucho antes, ahora enseguida, vamos a conocer de Loli Otero, nuestra directora de programas de Radio San Vicente, las efemérides, pero no astronómicas, sino de la historia de la ciencia. Sabéis que Loli nos hace todas las semanas un repaso a aquellos acontecimientos que marcaron de algún modo un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Bueno, pues con ella vamos a conocer las efemérides de la historia de la ciencia, y posteriormente con Javier Armentia, gracias a su prisma particular, vamos a analizar algunas cuestiones de la actualidad informativa, que, como sabéis, podéis encontrar en cualquier medio de comunicación, o bien escrito o audiovisual, en fin, televisión, radio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de escarabajos peloteros. Eso será a continuación, dentro de unos minutos, con Javier en el Prisma. Y venga, aquí empezamos ya de una vez con el cinturón de Orión. Venga. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Andrés López. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, allende los mares, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este apartado de efemérides de la ciencia, donde repasamos día a día toda esta semana que tenemos por delante, pero mirando hacia atrás en el calendario. Lo explico rápido. Vamos a repasar, por ejemplo, por empezar por algún lado, lo que sucedía en este día, 29 de enero de 1934. Falleció Fritz Haber, conocido por sus investigaciones pioneras acerca de la síntesis del amoníaco. Si avanzamos un día, en el 30 de enero de 1951, falleció el inventor y pionero automovilístico Ferdinand Porsche. Avanzamos otro día más y el 31 de enero de 1862, Alvin Clark descubrió que la estrella Sirio tiene una compañera estelar, una pequeña pero densa estrella del tipo enana blanca. También el 31 de enero, pero de 1954, Edwin Armstrong, el inventor de la frecuencia modulada, hoy día tan popular en la radio, se suicidó después de haber sufrido durante años el reclamo a su invención y todo tipo de maniobras destinadas a dejarle fuera del negocio. De febrero. En 1893, Thomas Alva Edison terminó de montar lo que puede considerarse como el primer estudio cinematográfico propiamente dicho del mundo. 2 de febrero. En 1965, durante un vuelo de pruebas, un avión experimental X-15, pilotado por Joseph Engel, superó los 6.000 kilómetros por hora. De febrero. En 1468 falleció Gutenberg, el inventor de la imprenta. Y en 1893 nació Leonora Neufer-Bilger, conocida por sus trabajos sobre compuestos basados en el nitrógeno. De febrero. En 1902 nace el aviador Charles Lindbergh, célebre por haber efectuado el primer vuelo en solitario a través del Océano Atlántico. Y en 1928, también un 4 de febrero, falleció el físico Hendrik Antoon Lorentz, famoso por sus importantes estudios relativos al magnetismo. Y aquí lo dejamos hasta la próxima semana, que volveré con 7 nuevos días. Buenas noches. Muy buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, he visto que tienes mucho movimiento en el planetario ahí en Pamplona. Sí, bueno, sí. Sobre todo los días que no están tuiteando por ahí. No, la verdad es que hemos comenzado el año con mucho trabajo, se nos ha ido juntando, por eso yo aparezco y desaparezco de vuestra parrilla como si me hubiera castigado. Deberíais, pero no, pero ha sido que hemos tenido bastantes actividades de conferencias, un festival de anime, hablamos la otra vez, ahora empezaremos con unas conferencias de ciencia con el Club de Amigos de la Ciencia, los escolares, talleres este fin de semana, bueno, ese tipo de cosas que hacemos los planetarios que nos gustan mucho. Lo que no nos gusta tanto es que pues estemos como estamos. Ya sabes que la situación de muchos museos de ciencia, de planetarios, entre ellos, pues es mala, ¿no? Mala, no, entre mala y peor, porque los centros culturales pues están sufriendo mucho los recortes que hay en cultura, en educación, en los que vivimos de todas estas cosas lo sabemos, y evidentemente pues las partes de la cultura científica se consideran imprescindibles dentro de lo que sea prescindible, es decir, en un país que está prescindiendo casi de todo, pues esto también. Pero vamos, por lo demás, con ganas, ya sabes que ante estas cosas, pues la necesidad sería quedarnos sentados y ver qué pasa, entonces seguimos haciendo cosas mientras podamos. Bueno, bien, pues no, yo... No, no, y además con convencimiento de que es nuestro trabajo, o sea que muy felices. Y además luego eso, pues tenemos la oportunidad de contarlo a la gente, o estar colaborando con vosotros, con el Cinturón de Orión, y nos lo pasamos estupendamente. Yo, la lectura positiva es que dentro de unos años miraremos hacia atrás y espero, deseo que podamos reírnos, pero también será, dentro de unos años también, yo creo que, no voy a decir que volvamos a tirar con pólvora de rey, porque es que eso no hay que volver a hacerlo jamás, pero si dentro de unos años se puede contar con cierta alegría, será una alegría con conciencia, ¿eh? Bueno, yo creo que sabes que de los malos tiempos, cuando se sobrevive, pues se aprenden cosas, ¿no? Fíjate, y hay cosas que yo creo que además se mantienen, ¿no? Y en estos mundos cercanos a la ciencia, yo creo que es conveniente recordarlos. Una pequeña anécdota personal además que me ha pasado hoy, ¿no? He recibido un correo de un chaval joven que está haciendo bachillerato, que me seguía por Twitter y estaba muy interesado, y que él estaba dudando en si hacer pues algunos estudios de ciencias ambientales o que a él le gusta la física, que le gusta mucho el cielo y es un apasionado de estas cosas, pero que claro que no sabe, que también pues quiere mirarlo, si es muy difícil, porque le han dicho que estudiaron la carrera de estas de físicas, por ejemplo, que es terrible, que hay mucha matemática y tal, que a él le gusta, pero que no sabe si va a dar la talla, que claro, luego en casa le dicen si habrá salidas y tal, ¿no? Y claro, yo le decía, fíjate, tienes las mismas dudas que tuve yo en el año 80, ¿no? O sea, han pasado ya 30 y tantos años y no ha mejorado la cosa. Fíjate, a mí me dijeron que era una locura que estudiar una cosa de estas, pues posiblemente no teníamos muchas salidas, que había muy poquitas becas, la posibilidad de quedarte investigando en España era casi imposible a comienzos de los 80, a pesar de eso de que la astrofísica se estaba instalando como una de las ciencias, y bueno, pero que siempre podías acabar de profesor de física en algún lado, Bueno, pues conforme iba estudiando, y en efecto comprobé que era difícil, pero que a mí me habría resultado mucho más difícil estudiar Derecho, es decir, eran asignaturas duras, pero porque te exigían trabajar y pensar, pero no era todo memoria. Y dices, lo más bonito era que te hacía, para sacar adelante una asignatura tenías que pensar, y no está mal. En la vida a veces pensar merece la pena. Y luego, en el caso mío, a comienzos de los 80 llegaron a España las telecos, se instaló en Madrid ATT, hubo varias empresas y de repente el sector, de repente los físicos pues fueron populares durante unos años, ¿no? Con lo cual muchos compañeros míos salieron y se colocaron muy bien. Yo luché en cualquier caso ese mismo verano que acababa la carrera, no sabía si me tendría que ir por ahí, porque no tenía ninguna seguridad de quedarme, de pillar una beca, de investigar y tal. O sea, las circunstancias entonces no eran sencillas, ahora posiblemente son peores, ¿no? Pero bueno, las cosas fueron así y posiblemente tampoco me arrepiento ahora de haber dicho eso. Y le contaba esto al chaval y le decía, yo no sé qué decirte, habla con gente que esté ahora estudiando la carrera, que lo tengan más frescos, que te den sus percepciones de cómo está la universidad, de los problemas, de las oportunidades que hay. Pero si te gustan las cosas, si las clases de ciencias, aunque te costara ir adelante, te hacían sentirte que tenías preguntas sobre cómo funciona el universo y por qué, y leías y veías alguna página web, pues posiblemente merece la pena solamente ese estímulo llevarlo adelante, ¿no? Si es eso útil, si eso te va a dar de vivir y tal, pues estamos viendo que por mucho que tengas buenas carreras o mucha preparación, al final acabas igual en el paro, o acabas igual en el extranjero o sin ninguna posibilidad, porque los tiempos son los que son. Con lo cual, yo creo que hay que empezar a seguir defendiendo estas cosas, de pasárselo bien también, de aprender y de mejorar el conocimiento. Toma ya. No, perfecto. Oye, yo creo que tu pupilo puede tomar buena nota, ¿eh? Yo creo que le has dado buenos consejos, seguro. Le he dicho luego, no me atrevo a aconsejarte porque yo nunca... Suficiente, nunca, vamos, ya está. No creo que haya hecho bien, yo no puedo dar buenos consejos. Y te puedo dar orientaciones sobre algunos de mis errores favoritos. Pero esos son los que repetimos todos. Oye, ¿qué le pasa a los escarabajos pelotas? Ay, es verdad, ¿ves? Yo es que me enrollo aquí con estas cosas trascendentes y... No, pero es muy interesante también. Bueno, esto yo ya más lo dejo abierto porque, bueno, que la gente busque, estos días se ha hablado bastante a raíz de una publicación científica, todo hay que decirlo, que se llama precisamente, que hace un análisis sobre los escarabajos peloteros. Todos conocemos estos escarabajos que hacen esas bolas de excrementos que van llevando de un sitio a otro, ¿no? No se ven muchos, no te creas, ¿eh? No, porque por aquí no hay muchos, pero en otros lugares sí, son de climas más secos y así. Ah. Y total que hay un estudio que han hecho en la Universidad de Lund, en Suecia, con un análisis de campo en Sudáfrica, donde hay muchos. Ah. Bueno, hicieron una prueba. Había la cosa es cómo se orientan, ¿no? Cómo pueden llevar el excremento de vuelta a su sitio. Y entonces, bueno, pues este es un artículo elaborado por Mary Cake y sus colaboradores en Current Biology, o sea, es una revista de las de referencia en temas de estos de conducta animal, de zoología y tal, o sea, parece un artículo bien planteado, ¿no? Han hecho, han estudiado diversos tipos de orientación, con luz, sin luz, evidentemente parece que, bueno, durante el día pues pueden tener referencias por las sombras, por la luz, por el calor del sol, incluso por la polarización de la luz o de la luz que te llega al ojo, ¿no? Es decir, mecanismos que sabemos que están bien medios en mamíferos, en aves, pero bueno, en insectos un poco menos, pero en cualquier caso, por ejemplo, hay pautas de orientación muy complejas como las de las abejas, ¿no? La cosa es que los escarabajos funcionan muy bien de noche. Y entonces se les ocurrió hacer una prueba así con las estrellas más brillantes en noches sin luna, evidentemente, que podría hacer ese camino, marcar ese camino. En noches sin luna se seguían orientando bastante bien. En el planetario de Johannesburgo pusieron, por ejemplo, con las estrellas más brillantes y les iban poniendo el cielo a ver si se orientaban. Fatal. Ponían el cielo entero, el cielo con la Vía Láctea. Sabes que la Vía Láctea del hemisferio sur además mola mucho porque es más brillante, es pedazo de cielo muy bonito y así. Oye, funcionaban fenomenal, se orientaban los escarabajos. Eso en un planetario. De hecho, en un planetario hacían la prueba, sí. De hecho, les quitaban las estrellas, o dejaban la Vía Láctea y les seguían, ¿no? Con lo cual, pues era un poco como la gente se cree que se hace aquí con lo del Camino de Santiago, ¿no? Que tú ves en el cielo la Vía Láctea y sigues y llegas a Santiago. Bueno. Que yo siempre les digo a la gente, bueno, llegas a Santiago o no. Por ejemplo, ahora la Vía Láctea está preciosa y te lleva hacia... Si yo vivo en Pamplona, me lleva a Soria, vosotros os lleva a Argelia, ¿no? Bueno. Porque estaría hacia el norte-sur. Claro. Que todo depende de la hora de la noche y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, sí puede marcar para recorridos pequeños, que hay que tener en cuenta que los escarabajos no hacen grandes migraciones, no cambian de latitud, ni tienen otra serie de cosas, ¿no? Bueno, pues quizás es cierto, ¿no? Yo realmente soy muy escéptico ante esto, espero que haya una replicación, un estudio. ¿Ah, sí? Porque, pero vamos, parece que últimamente los escarabajos se han convertido en el centro de atención por su conocimiento. Fíjate, esta semana sabíamos a partir de este estudio que saben de biología y había un estudio, creo que de la Universidad de no sé si era de la Universidad de Alicante o la Universidad de Murcia, me van a matar porque estas cosas son muy... No, la Universidad de Valencia, fíjate, por jorobar. Sobre otro tipo de escarabajos, en concreto el escarabajo de la harina, el Tenebrio molitor, uh-huh. Que es un pequeño escarabajo de conductas sexuales bastante, no desordenadas, pero sí promiscuas, como tiene que ser. Levantino. Es levantino, sí, vamos a decirlo así, es levantino y bueno, pues son estrategias, las hembras y se aparean con los machos que posiblemente perciben, pueden ser mejores, darles mejores genes para su progenie, claro, y los machos lo que intentan es que una vez cuando pillan una hembra, pues no llegue otro macho y le ponga también su esperma, ¿no? Claro. Total, ¿qué es lo que hacen con todas estas cosas? Pues se conoce que han encontrado que tienen la habilidad los machos de escarabajo cuando se van a acercar a follarse a la hembra, con perdón, no, los escarabajos realmente no follan, ni echan polvos ni estas cosas, vamos a ser bien. No hacen el amor. Tampoco hacen el amor, no, lo siento mucho. Bueno, cuando van a hacer esa cópula de escarabajo, que será muy divertida para los escarabajos, espero, van controlando si hay muchos machos o no. Si hay pocos machos, se van y buscan otra hembra, porque uh-huh. el macho, la estrategia que tiene es fecundar cuantas más hembras posibles, porque así hay más posibilidad que tengan sus genes. Pero si hay muchos machos, saben que es probable que después de fecundar a esa hembra llegue otro macho y le disminuya la posibilidad, fecundándolo ese otro macho, de que su progenie sea realmente genéticamente suya. Son estas cosas que a los que no son evolucionistas pues les fastidia muchísimo, y que en una forma exagerada Richard Dawkins describía como esos genes egoístas, ¿no? Pero en definitiva es una cuestión perfectamente probada y de mecanismo biológico, que contaba un poco tontamente y así pues puede parecer eso. La estrategia es dejar tus genes para la próxima generación. La estrategia de las hembras, buscar los buenos y que los machos se peguen por ellas. La estrategia de los machos pues es poder evitar que haya más machos. Y la habilidad cognitiva, que se cree que es exclusiva de vertebrados y de seres más así, pues es precisamente que saben contar. Mm-hmm. Cuando percibe el escarabajo que hay un número grande de competidores, pues no suelta a la hembra. Mira qué curioso, se queda más tiempo. Cuando ve que no hay nadie, que no hay escarabajos por ahí cerca, pues deja la hembra y se va buscando otra. Pues así cambia de pauta. O sea, posiblemente son conductas bastante elementales, que sencillamente tienen pues esa percepción de la cercanía de otros congéneres, ¿no? De otros machos. Pero no se sabía. Y la cosa es que, bueno, los ensayos que hicieron en el Instituto Cabanillas de Biodiversidad de la Universidad de Valencia, fue precisamente pues poner en condiciones controladas a estos escarabajos con una mayor o menor presencia de otros machos cercanos y ver la duración de la cópula. Y había una correlación clara que permitía concluir que cognitivamente no es que supieran contar 1, 2, 3, 4, 5, pero si no tienen... había esa conducta completamente relacionada con el número de machos cercanos, con lo cual ese es el tipo de cosas que en un humano decimos que sabe contar. Bueno, es que es increíble, además que bueno, estos decían, no, que les vamos a más distinguían si había 20 o 25, o sea, que tenían cierta sensibilidad al número y así. Aunque sea bulto, ¿no? Sí, bueno, abulto, a mogollón, ¿no? Sabes que algunas aves serán capaces también de contar, pero cuentan poco, o sea, es decir, distinguen 1, 2, 3 y luego ya el resto ya ves mogollón. Multitud. ¿No? Multitud, exacto. Bueno, de los monos hablamos otro día, si te parece. También. ¿Tú crees que todavía es necesario tener que utilizarlos para ver qué condiciones hay? Mira, sabes que el otro día hablaba desde la charla de Suso Mariño. Sí. Ellos investigan la actividad eléctrica neuronal con gatos, con animales. Los monos nos quedan evolutivamente demasiado cerca, ¿no? Como para no tener quizás un pensar más cercanos a ellos, ¿no? Todo ese proyecto de gran simio y tal no deja de ser pues una apuesta en el futuro, y en el futuro pues lo veamos más normal. Yo tengo mis dudas, es decir, pero exigiría unos compromisos éticos pues no mucho menores que los que se hacen en experimentación clínica con humanos. Pero mandar un mono al espacio hoy en día con la de monos que se han enviado ya y otros animales, no sé. Ya. Sí, no sé, yo creo que... Tirar de manual, tú quizá, ¿no? Vamos a ver, yo creo que estas cosas, como siempre, cuando se analizan los valores en contra, las conveniencias, inconveniencias y tal, se puede hacer hincapié en muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando mezclamos la investigación científica, tal, las cuestiones éticas, pues están ahí. A mí me parece muy bien que se valore y que se investigue, ¿no? Puede deberse a veces mucho a las modas o a ser popular, al buen rollito de alguna época. Pero posiblemente son cosas que hay que mirárselas, oye, no sé, no. no nos gusta ciertas cosas y habría que sí, pero no tengo, fíjate, no tengo una opinión muy clara, ¿no? Porque la voy cambiando un poco cuando escucho investigadores que, claro, que utilizan, que hacen experimentos en animal, sé que son doblemente respetuosos, ¿no? Es que llevan, llevan un fin, ¿no? Claro. Es decir, todos pensamos en cosas terribles como esas utilizaciones crueles de los animales, esas investigaciones de las industrias dermatológicas y cosméticas y tal, ¿no? Decir, vamos a quitar eso, vamos a quitar el delito. Lo otro quizás puede ser interesante, puede ser necesario. A veces esos modelos animales permiten entender mucho mejor los modelos humanos y desde luego a la hora de elegir pues nuestra especie, yo sí soy especista en ese sentido, que algunos antiespecistas nos acusan, ¿no? Pero por eso te digo ya que con los primates empezamos a estar cerca, ¿no? Y no siendo evidentemente nuestra especie, sí tenemos un compartimos demasiado linaje como para no pensar que quizás nos tenemos que replantear esas cuestiones. Un día podemos hablar de esto y además incluso podríamos invitar a algún experto en estos asuntos de ética animal, que yo creo que puede ser un asunto apetitoso y jugoso también. Mira, esta temporada todavía no hemos hecho un debate, como hemos hecho algunas ocasiones, un programa únicamente dedicado a un tema concreto. Vamos a pensarlo, que pudiera ser... Pues me gusta la idea, porque fíjate, yo quiero aprender de esto, quiero escuchar a gente de estos que trabajan y que saben además contarlo. Muchas gracias, Javier, que tenga usted buena semana. Lo mismo os deseo. Y buenos cielos. Gracias. Primeros premios Radio San Vicente, enamórate de la radio. Con motivo de nuestro sexto aniversario, tú decides a quién premiamos. Solo tienes que enviar un mensaje a través de Facebook o un email a concursos@radiosanvicente.com con los nombres de tus elegidos en las diferentes categorías: social, deportivo y empresarial comercial. Si quieres, también puedes pasar por nuestros estudios y depositar tu voto. Entre todos los participantes sortearemos interesantes regalos para este San Valentín. El 31 de enero publicaremos los nombres de los finalistas y de nuevo se abrirá la votación para elegir al ganador. Primeros premios de Radio San Vicente. Enamórate con nosotros. Radio San Vicente 95.2. Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Aquí estamos. Bueno, Jaime es responsable de comunicación de una empresa valenciana que estaréis ya en el Nasdaq. En el Nikkei, que cotizaréis ya en el mercado de las nuevas tecnologías casi, ¿no? Nos queda un poco. De todo, un saludo para todos los oyentes. Pero es que no sabía que estábamos en directo ya. Pero bueno, sí, un saludo para todos los oyentes y no cotizamos en ninguna parte de momento, ¿eh? Esperemos que sí. Bueno, vamos a ir para lo que todo el mundo que habla de vosotros en algún momento de la conversación acaba sacando o poniendo sobre la mesa, que es el tema de Apple. En tres minutos lo comentamos, porque es de recibo, es obligatorio, si se habla de NTK, hablar del tema de Apple, y luego ya hablamos de más cosas. ¿Por qué os hicisteis popularmente conocidos? A ver, ¿qué pasó? En principio la empresa, que era una empresa muy muy pequeñita, se hizo popular porque Apple nos paralizó una mercancía acusándonos de plagio, que es lo que suele hacer siempre con todo el mundo. La última noticia que tenemos es que han demandado a una frutería en Polonia por tener un nombre parecido a Apple. Es una cosa, vamos, un poco... rebuscada. Sí, no entendemos ese tipo de política. Y a partir de ahí nos paralizaron una mercancía. ¿Era mucho dinero? No era mucho, lo que pasa es que nos hicieron polvo por el aspecto, porque nosotros la idea era unas muestras que estaban esperando distribuidores, estaban esperando proveedores. Entonces no es la cantidad, es que nos tuvieron pues un año y pico con la empresa paralizada. Anda. Y al margen de la empresa paralizada, año y pico, pues nos incluyeron también en una lista negra de piratería, porque aquí, o sea, parece que la presunción de inocencia depende de con quién te enfrentes, pues existe o hay que demostrarla, ¿no? Monopolio. Sí, y en fin, y nada, y al final lo que hicieron fue interponer una demanda por lo penal, porque ellos lo que pretendían era, como así ocurrió, pues tener la mercancía, ganasen o perdiesen, paralizada durante un año. Lo consiguieron. Y bueno, pues a partir de aquí ganamos el juicio, fuimos los primeros que ganáramos en todo el mundo a Apple por un juicio de patentes, pero la verdad también que fue por una estupidez de la empresa más que por un mérito nuestro, porque vamos, no tenía sentido, ¿no?, lo que hicieron, al margen de intentar boicotear un posible futuro competidor. Tener en cuenta que cuando nosotros... Hablamos de cuando el primer iPad, ¿no? Era el primer iPad y era la primera tableta que nosotros introducíamos en... O sea, no era la primera, pero nosotros ya habíamos introducido algunas tabletas con relativo éxito en el mercado. Y claro, pues lo que ocurre es que el precio era muchísimo más bajo. Estábamos hablando siempre de dispositivos inferiores a los 200 euros, cuando en aquel momento no había posibilidades, no, los precios eran disparatados y el monopolio estaba prácticamente en manos de Apple y Samsung, ¿no? Sí, y bueno, más marcas de tablets. Hay que decir que además las tablets no son el primer fabricante de tablets, si no me equivoco, no es precisamente Apple. No sé si quizá la primera tablet o el primer dispositivo como tal es cosa de Microsoft, ¿puede ser? No es Microsoft. ¿No? No te puedo decir la empresa porque solo quien lo sabe perfectamente es Pedro, que es el departamento de Ingeniería. Bueno. Y es el jefe de la empresa, que en estos momentos no ha podido atenderos porque está en Ámsterdam, en feria. Uh-huh. Pero no fueron los primeros. Además, el tema de la tablet es un tema que colea desde hace muchísimo tiempo y no es precisamente una patente de Apple. Apple lo que hace muchas veces es que patenta cosas o intenta patentar cosas. O sea, lo último fue intentar patentar el rectángulo, la forma rectangular de las tabletas. Claro, las dimensiones, ¿no? La forma, o sea, el cachondeo fue fue grande, ¿no? Pero ellos, por intentarlo, lo intentan todo por poner barreras en mercado. Bueno, es su política de empresa, nosotros es una política que no compartimos. Mucho dinero, ¿no?, gastarán en... Si ellos gastasen en investigación lo que gastan en abogados, desde luego vamos... Mejoraría los productos. Muchísimo. Sí. Muchísimo. No son malos productos, Apple, ¿eh? Yo no puedo hablar criticar el producto. O sea, sería la racanería es lo que se critica, quizás. Claro, lo que se critica es la política de empresa. Es una... Exacto. Política de empresa... desde nuestro punto de vista, bueno, absolutamente contraria a la que practicamos nosotros. Es asfixiante, porque tener un dispositivo que no baja de 400 euros, no está bien hablar de dinero, por lo menos a nosotros en el programa no nos gusta, pero aquí es que es inevitable. Un dispositivo de menos de 400 euros, te lo venden con 16 irrisorios gigabytes, y a la vuelta de un año o dos años te están diciendo que a partir de X día, X momento, van a vender el UA16 128, estás diciendo tú, y no me podías haber puesto 50 al precio de 16. Entonces, que muchas veces a los que durante muchos años hemos hecho uso de los gadgets o de la cacharrería, estas cosas no nos sorprenden. Pero a la gente que se introduce ahora, se está dando cuenta, a la vuelta de uno o dos años que te gusta el cacharreo, la gente se da cuenta que esto es un mundo, tiene un tocado, ¿no? Sí, ¿sabe lo que ocurre? Que yo creo que hay que hacer una apuesta definitiva ya por el software libre, el hardware libre o los sistemas cerrados, los sistemas operativos cerrados. Entonces, ¿qué quiere decir cerrado? Pues un iOS, ¿no? O sea, sistemas operativos, o sea, que no puedes tú en ningún caso trabajar con ellos si no trabajas para una compañía, ¿no? Ya. Entonces yo creo que incluso nosotros estamos pensando incluso trabajar dentro de poco hardware libre. Eso es lo que te iba a preguntar, porque has dicho software libre, y yo creo que en general estamos muy asociados o empezamos a tener ya una idea de lo que es el software libre, pero ¿hardware libre es posible? Es posible, y nosotros estamos ya en un proyecto de hardware libre para que la gente pueda desarrollarse sus dispositivos. O sea, vamos a ver, si tú puedes coger un ordenador y montarte un ordenador clónico, ¿por qué no vas a hacerlo con una tableta? Y aquí decirse que puedo tener una tableta y que decir, por ejemplo, yo quiero que el botón del volumen esté aquí, en este lado. Hombre, vamos a ver, eso es más complicado, pero es complicado por niveles sobre todo el tema de carcasería en España es muy complicado. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, vamos a lanzar modelos ya prácticamente con toda la carcasería fabricada en España. Hasta ahora no podíamos. Ajá. Ya hemos encontrado la forma de hacerlo. Ya. Y va a ser todo carcasería en aluminio. Entonces, bueno, a lo mejor incluso sí que se podría hacer. A lo mejor no no afinando tanto, pero sí en bueno, bien. Unidades de 25 en 25. Yo no me refiero a eso, me refiero, por ejemplo, a poder tener un dispositivo en el que tú, con una placa base, con una misma placa base, puedas ir cambiando procesadores, puedas modificar memorias como un ordenador, o sea, que bien. Tú tengas un dispositivo y puedas trabajar con ese dispositivo, que esté libre de derechos, que la gente pueda hacerse sus propias configuraciones, porque nosotros estamos trabajando, ya te digo, en eso. Lo que pasa es que va a tardar, porque nosotros somos una empresa que, a pesar de que hay gente que se confunde, somos una empresa muy modesta. Somos una empresa muy pequeñita de momento, pero bueno, hacemos cosas que creo que son bastante interesantes. Pues sí, lo que veo es que sois estáis como muy cercanos al usuario final. ¿Os preocupa mucho la opinión del utilizador, como dirían los portugueses, el usuario, ¿no? Que es el utilizador. Y luego, bueno, sois pequeños, pero tenéis ya unos cuantos, tenéis tiempo, años de experiencia. Sí, lo que ocurre, bueno, vamos y a también, ver. Y también vuestra apuesta es una apuesta seria, ¿no? Quiero decir, porque vosotros, una característica propia de NTK, tú me corriges, es, por ejemplo, en el caso de las tales, es que son 100% made in Spain. Sí, bueno, son 100% made in Spain en la medida que pueden serlo. Porque, por ejemplo, el tema de semiconductores, de momento, y determinados componentes, pues se tienen que seguir importando, por desgracia, porque es que no hay fabricantes aquí. Pero todo lo que se fabrica aquí, o sea, nosotros lo utilizamos para nuestras tablets, y nosotros pensamos que podemos sacar un dispositivo, o sea, totalmente español en no demasiado tiempo, porque ahora ya estaremos con las nuevas modificaciones trabajando prácticamente un 85% del producto nacional. Y yo creo que, bueno, hay un hándicap grande, que es el de las pantallas, porque el único fabricante de pantallas que había en España quebró porque nadie se dedicaba a la fabricación ni al montaje. Vaya. Pero, vamos, en cuanto... Yo creo que nosotros en esto seremos pioneros, pero no va a tardar mucho, no va a tardar demasiado la gente en cambiar un poco el chip y saber que hay que fabricar aquí. Hay que fabricar aquí de todo. Porque, vamos a ver, si no hay inversión en I+D+ y en tecnología... podemos hacer lo que queramos, pero nunca vamos a remontar. Y en este país hay talento a raudales, claro, y gente con muchas ganas de trabajar, y no es cierto que se trabaje mal, se trabaja muy bien, se trabaja de otra forma, a lo mejor que se puede trabajar en otros países, pero se trabaja muy bien. Yo lo veo constantemente, lo veo todos los días, y no solamente con la gente de la empresa, sino con colaboradores y al margen de colaboradores, con otros proveedores con los que trabajamos. Sí, proveedores, empresas auxiliares, ¿no? También. No te he entendido. Colaboradores, proveedores, empresas auxiliares. Empresas auxiliares, sí, claro. Sí. La verdad es que en España se trabaja en algunos aspectos muy bien. También es cierto que nosotros estamos dándonos cuenta de que hay muchas empresas que también han arrojado la toalla. Ya. O sea, que definitivamente vas y pides presupuesto y, vamos, ni siquiera te lo hacen, porque ya están pensando en el cierre y es muy triste. Es muy triste, pero yo creo que la única solución a eso es empezar a producir, a hacer las cosas bien, a intentar mejorar y tirar para adelante. Y en cuanto a lo que me comentabas con el usuario, pues mira, nosotros en la empresa somos 11 personas ahora mismo. Uh-huh. 11 personas, digamos, en actividad normal, y luego se va ampliando en los momentos de producción. Llegamos hasta 25 personas aproximadamente. Uh-huh. Bueno, pues todos, absolutamente todos, probamos los dispositivos y ponemos pegas, sacamos y nos los llevamos, los movemos por la familia, los movemos. Claro. Es decir, cualquier producto antes de llegar a un usuario final, o sea, ha estado ampliamente, vamos, comentado, testeado, sacado los fallos, y entonces a partir de ahí, pues ya es cuando decidimos qué dispositivo vamos a sacar, con qué características y con qué precio. Uh-huh. No es ningún misterio. O sea, nosotros lo que queremos es tener contento al usuario de todos los niveles, desde el usuario final hasta las pequeñas redes comerciales que hemos abierto, pues a los pequeños comercios que distribuyen nuestros productos. Entonces, hacemos política de, o sea, no creemos en la obsolescencia programada. Pensamos que la gente tiene que ser la que determine la vida de un dispositivo, y que cuando se canse y quiera comprarse otro, sea porque o quiere y está en condiciones económicas de coger un dispositivo de mayores prestaciones, o porque se ha aburrido y no lo quiere utilizar. Sí, porque quiere cambiar de color de carcasa o porque quiere un poquito más de resolución. Pero nosotros somos, nuestra política es política de repararlo todo. Uh-huh. O sea, de que nuestros dispositivos se puedan reparar, ¿no? Y... Qué bien, pues eso me está dando una alegría porque yo no esperaba eso, la verdad, te lo digo. Que no es la corriente actual, la corriente es usar y tirar prácticamente. Bueno, la corriente está cambiando. A lo mejor, vamos a ver, la crisis es terrible y cuando vives de forma cercana a dramas humanos, de personas que están pasando mal, es una situación para mucha gente muy grave, pero esto es como un reseteo del sistema también. Ya. ¿Sabes? Y en este momento nos está sirviendo también para darnos cuenta de las cosas que hemos hecho mal y que tenemos que mejorar. Uh-huh. Y si es así, pues saldremos adelante todos, y si no es así, pues seguiremos en la misma tónica, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el tema de reparar, el tema de hacer dispositivos duraderos, es un tema que cada vez se está utilizando más, no a lo mejor en el ámbito de la tecnología, pero cada vez tendemos más a eso. Mm-hmm, bueno, de vuestros productos, porque hablamos de tablets, pero también hacéis PCs. Ahora... ¿Mini PCs? ¿O cómo es? Bueno, nosotros desarrollamos para ENA un dispositivo que es el Stream, que es un ordenador que tiene como característica que es durísimo, y entonces puede estar... perfectamente, no lleva ventiladores. Oye, que cuidado que te estoy dando, que esto a mí me interesa particularmente, ¿eh? Pues nada, pues luego... Tú piensas que yo soy aficionado a la astronomía y tú piensas que yo tengo un telescopio que lo tengo en una terraza al aire libre, día y noche, y necesito ponerle un ordenador al lado. Pues nosotros lo que hacemos es preparar dispositivos de extremada dureza para que puedan trabajar en condiciones que normalmente otro ordenador no podría trabajar. Uh-huh. Por ejemplo, en una panadería tener un ordenador, a lo mejor hay gente que diga, eso es imposible. Con el calor que hace en una panadería, yo pongo un ordenador y se me fría los dos días. Pues nosotros estamos trabajando en condiciones muy duras, incluso por ejemplo, en fábricas con productos que tienen mucho polvo en suspensión. Ah, por ejemplo, sí. Pues ahí se colocan este tipo de ordenadores. Y bueno, estamos desarrollando, ahora vamos a sacar un Android TV, un setup box, uh-huh. Que funciona con el mando. Para que nos hagamos una idea del mando, el mando es parecido al de la Wii. Ajá. Uh-huh. Pero lleva un teclado incorporado y además, puede funcionar incluso estando de espaldas a una distancia enorme. Ajá. Eso lo tenemos prácticamente desarrollado. Saldrá es un setup box, un mini ordenador para poderlo conectar a un televisor. Sí, está muy de moda ahora, ¿no? Sí, pero sin almacenamiento. Más que nada es para manejar Android y navegar a través del ordenador con un software desarrollado por nosotros para poder ver en determinadas a través de Internet. Uh-huh. Por determinadas TDTs que no llegan a todas partes. Uh-huh. Y es un dispositivo que con carcasería de aluminio, este prácticamente sí que es un 90% ya de fabricación española, y que saldrá a la venta, yo supongo que por debajo de los 90 euros. Además a todo esto sí es cierto que lo que toca, por ejemplo, vuestra tablet Essential son menos de 100 euros, ¿no? Sí, es un low cost que está funcionando muy bien, porque hay otros que son en el mercado más baratos, que provienen de China. Yeah. Y normalmente cuando competimos con ellos la diferencia es una diferencia mínima, a lo mejor son 10, 15 euros, pero al final el pequeño comerciante acaba comprando nuestro producto porque sabe que tenemos un índice de fallos en los dispositivos bajísimo, prácticamente inexistente. Uh-huh. Y que damos una respuesta en 72 horas. Entonces, es algo que son en este momento. Nosotros nos hemos puesto, competimos con los grandes, que porque nos hicieron competir, que fue Apple, y ahora nos hemos puesto a competir con los chinos, que es muchísimo más difícil. Sí, pero vamos, creo que lo estamos consiguiendo. Y ahora ya vamos a sacar dispositivos de una gama bastante más alta. Uh-huh. Pero también a un precio muy muy asequible. Bien, bien. ¿Hay forma de, si alguien, por ejemplo, aquí en Alicante o en San Vicente, que quiera tocar con las manos algún producto o todavía no...? Sí, tenemos puntos de distribución en Alicante. Nótese, además, bien. Tenemos bastantes. Uh-huh. Nótese concretar exactamente cuántos, pero bueno, vamos, a través de bien. La página web pueden encontrarlo perfectamente y pues ya te digo, tocar producto, que es interesante. Bien. De todas formas, el grueso de nuestra producción... va a salir a partir de marzo. Vamos a desarrollar dos tablets más, el sí. Statbox que te estaba comentando, y luego un ordenador con dos teras de almacenamiento, y unas dimensiones de 15 por 15 centímetros, más con un ancho de 40. Uh-huh. Y bueno, esto es un ordenador que va a funcionar como ordenador o como centro multimedia. Uh-huh. Bueno, bien, además con software libre también. Sí, bueno, software libre, por supuesto, el que quiera ponerle un Windows, pues lo podrá hacer, desde luego, pues nosotros lo serviremos con software libre, porque además abarata bastante el producto. Un producto ya, no puede encarecerse por tema de licencia 75 euros o 40 euros. Y más los productos que trabajamos nosotros, que son siempre productos de bajo coste. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, un ordenador Stream se ve a venta al público y va incluido unos 230 euros aproximadamente. Entonces, si empiezas a pagar licencias y empiezas a trabajar así, pues claro, encarece el producto, y nosotros buscamos sacar el mayor rendimiento a los precios más bajos posibles. Bueno, bien. Y luego también hacéis aplicaciones, es decir, alguien que necesite un diseño, un programa para un negocio, ¿podría recurrir a vosotros o...? Depende de la envergadura del negocio. Uh-huh. O sea, ya a esos niveles estamos trabajando, pero estamos trabajando para empresas bastante grandes. Uh-huh. Y luego lo que sí que estamos haciendo es desarrollando producto nuevo. Ahora mismo estamos desarrollando para una casa llamada Going Green, que son españoles también y fabrican aquí, y fabrican motos eléctricas. Uh-huh. Pues hemos desarrollado un reloj digital, vamos, cuenta kilómetros, también bajo sistema Android, uh-huh. con GPS incorporado y tal, y bueno, se podrá ver pues por las calles de Barcelona, que es donde va a empezar a funcionar como piloto, creo que muy prontito, en cuestión de dos meses también para marzo. Me parece que en marzo es cuando vamos Oye, a salir. Claro, ¿os lo habéis dejado todo para la primavera? Sí, lo hemos dejado todo para la primavera, pero porque no ha habido más remedio. Hemos venido de una campaña. Tú ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, hemos abierto nuestra propia red comercial. Sí. Y eso nos ha costado bastante trabajo, porque claro, si desarrollas y fabricas pero no vendes, pues como claro, que no. Yeah. Y hemos tenido una campaña de Navidad muy dura, que ha ido muy bien, pero que ha sido muy dura. Sí. Y ahora pues tenemos que tener un poquito de tiempo para poder testear el producto, porque nos gusta sacar un producto totalmente acabado a la calle, ¿no? Y que la mayoría de la gente, pues la mayoría de los trabajadores de MTK estén conformes, ¿no?, con el producto que se saca. Muy bien, está bien. Pues Jaime Gox, responsable de comunicación de NTK, primera marca 100% española, no así sus componentes, pero como bien dices, por desgracia, porque no tenemos semiconductores en nuestro país. No, pero estamos en ello. Estamos no, en ello, no, bien. No penséis que vamos a tardar mucho. De todas formas, ya hay cada que tirar vez... la toalla, ¿eh? No, y además cada vez vamos encontrando gente con ganas de hacer cosas, y ya te digo, empezamos con... prácticamente solamente ensamblando, luego lo fuimos incorporando dispositivos hechos aquí, y además estamos muy contentos porque el tener gente cerca que te responda es muy importante. Bueno, pues a ver si volvemos a entablar comunicación no muy tarde y nos seguir dando la esperanza de que tenemos potencial dentro y no hay que buscarlo fuera. Que se vayan los futbolistas y los entrenadores, pero, por ejemplo, el talento no, que se quede el talento. No, el talento no, y no. En ese aspecto sí que, si me lo permites, y casi que supongo que para concluir, porque me parece que... Que vamos cortos de tiempo. Simplemente quisiera comentar que la gente que esté intentando desarrollar cosas, hacer cosas... Bueno, pues que se ponga en contacto con nosotros. Claro. Porque a lo mejor nosotros podemos ayudarles en desarrollar a lo mejor un producto... Pero a lo mejor sí que lo podemos hacer, o si no, por lo menos orientarle donde a alguien que sí que les podría echar un cable. Entonces a nosotros nos gusta muchísimo capturar talento, y el talento que vemos nos gusta que trabaje con nosotros. Y si es así, pues vamos a hacer lo posible para que sea para que dé sus frutos. Y si no, pues si son cosas interesantes, seguro que buscamos alguna forma de encauzar toda esa creatividad hacia unos resultados que sean palpables. Bueno, pues dejamos aquí el correo electrónico info@nt-k.com, ¿es correcto? Mejor que info, vale. para este tipo de cosas, sí. Comunicación. Sí, vale, @nt-k.com. nt-k.com, comunicación, @nt-k.com. Oye, pues Jaime Goig, muchísimas gracias por este guante lanzado. A ver si alguien nos escucha, además aquí en San Vicente, una localidad muy universitaria, seguro que hay muchas mentes inquietas con ganas de salir a la luz. Eso cuesta también, ¿eh? Pues las mentes inquietas aquí y a trabajar aquí, que nos hace falta. Muchas gracias y volvemos a hablar, Jaime. Un abrazo. Venga, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. RadioSanVicente.com. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Hola, Rubén. Hola, Manuel, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Pues mira, ahí me pillas en un patio de una casa, mirando el cielo con Orión, Júpiter, la estrella de Tauro. Bueno, está. Parece que estamos en invierno, ¿verdad? Oye, con el viento que ha hecho estas tres últimas semanas, parece que ahora ha amainado un poco y el cielo se queda como especialmente despejado, limpio, ¿no? Sí. Está muy limpio, hace un poco de fresco ahora, pero. Bueno. Pero sí. El frío se agradece, el frío que se lo digan, se lo digan a esos atrevidos que se bañan ahí en los lagos congelados de Siberia y estas cosas que dicen que te quedas como nuevo, en fin, que echarle valor, ¿eh? ¿Qué te cuentas, qué te traes hoy? Bueno, pues hoy traigo una página web relacionada con cometas, porque bueno, dicen que el año 2013 va a ser el año de los cometas, vamos a ver sí, si eso dicen, es verdad. Sí. Bueno, ¿cómo es la página? Es cometografía. ¿Sí? .es. Ah, o sea, española. Sí, así es. Verás que es una página muy sencilla, tiene dos apartados principales. Uh-huh. Bueno, nada más entrar, pues tenemos los cometas visibles en este mes de enero. Uh-huh. Indica, bueno, para el día 1, 15 y 30. Uh-huh. Son visibles en nuestra latitud. Sí. Si es con prismáticos, con telescopio. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos ya hay uno que es. Creo que es el Pan Star, que es sí. Uno que posiblemente podamos ver en marzo. Uh-huh. Bueno, de momento tiene una magnitud alta. Uh-huh. Y bueno, que quería destacar esta página, bueno, en la parte derecha, sí. Si verás una especie de histórico, ¿no?, con todos los años. Ajá, sí, no sí. Es que tenga demasiado contenido, pero bueno, muy muy interesante. Lo año, que estoy viendo. ¿Del año 85? Sí, porque es del año 85 del cometa Halley. Ah, o sea, vale. No es que lo empiece el año 85, sino son vale, momentos vale. De cometa. Vale, vale. Está eso, el 85 cometa Halley, está en el año 2007 el cometa Holmes. Sí. Que, bueno, que se, creo que lo pudimos ver mucho de nosotros. Sí, claro, y fotografiar. Que, bueno, sí, el que explotó y se pudo ver a simple vista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Luego, bueno, tenemos el cometa Halley-Bopp en el 97, si no recuerdo mal, uh-huh. Y en el 96 el Yakutake. Yo uh-huh. creo que esos fueron mis inicios en la astronomía, ¿no? Ver esos cometas que se pudieron ver a simple vista y, bueno, muy bien. Es una página con muchísima información de cometas uh-huh. y una galería astrofotográfica, que no vamos a entrar porque es una página web que vamos a ver otra semana en vale, vale, bien. El programa. Bueno, pero está para... Información mínima imprescindible para saber cómo está la actualidad cometaria, ¿no? Así es, y bueno, en el apartado de acerca de, sí. podemos encontrar el significado de esas tablas que hemos visto, los gráficos que vemos en la primera página. Ajá, está bien. Todo explicado lo, sí. lo que es cada cosa. Bueno, esto tiene un autor, ¿no? Sí, esto tiene un autor, es español, y bueno, he estado ojeando, tiene una foto muy, muy buena. Bueno, cuaderno es Cuaderno de Observación y Fotografía Astronómica de Pepe Chambó. Pues muy bien, pues muy bien, muy bien, está bien. Está bastante bien, sí. ¿Qué puntuación le damos? Pues le vamos a dar un 8. Un 8, bien, bien, bien. Y especial, bueno, tener al favorito por lo que pueda pasar este año, ¿no? Hay que estar atento, sí, la seguiremos de cerca. Pues muy buena recomendación para conocer un poco sobre los cometas. Así es. Muy bien. Si te parece bien, un día hacemos un pequeño repaso o nos das alguna recomendación para aquellos que quieran tener su primera página web, porque veo que hay muchas tecnologías, ahí está Homla, está Drupal, está, por ejemplo, veo que está WordPress. Oye, un día hablamos de ello, si te parece bien, no tienes inconveniente. Vale, perfecto. perfecto. Vale, ¿y cuál de ellos es el más adecuado para qué fin? Y oye, porque ya que vamos analizando páginas, según la temática, pues una tecnología u otra está más acorde, ¿no? Está bien. Claro, sí. Uh-huh. Venga, pues así quedamos. Muchas gracias, Rubén. De acuerdo, hasta luego. Un abrazo. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Muy buenas, caballero. Buenas tardes. Ya estaba ahí Andrés, ahí ya agitando los brazos. Y le faltaba el gorrito, los zapatos de charol y bailarse, sí, ¿eh? Marcarse un claqué aquí. Que es capaz, ¿eh? Es capaz. Es pegadiza la canción, sí. Es pegadiza y te Oye, esto no es funk, ¿no? Esto es... ¿Cómo sería esto? Esto... No sé, me gusta. Jazz, ¿no? Jazz. Rhythm and jazz. Muy bien. Ah. ¿Qué tal, Juanjo? Bien. Que... Tranquilico, esperando. Dime. Me comentaba Rubén, estábamos viendo una página, cometografía.es, yo no la conocía, tiene muy buen aspecto, habrá que verla en detalle. Y hablaba de un cometa que tú ya nos adelantaste la semana pasada, que podía también, tenía indicios de ser... Sí, de ser visible fuerte para marzo. ¿Cómo está el tema de este cometa? Pues no lo he mirado. Ah, bueno. Bien, pero era para marzo, ¿no? El pan... Sí, para marzo. Pan Stars. Pan... El pan y pan ese, sí. Que es que tiene un nombre un poco difícil. Es un raro nombre, sí. Sí, sí. Bueno, oye, venga, que nos despistamos antes de nada, las efemérides. ¿Cómo estamos para...? Efemérides. Hoy la ISS va a pasar muy cerquita de la Luna a las 11 y 11. Ah, cerca de la Luna, bien. ¿Qué brillo? Sí. No pone brillo, como va a pasar cerquita. Bien. Dura un segundo el cruce. A las 11 y 11 de la noche veremos pasar cerca. O sea, si buscamos la Luna, fácil, sí, ¿no? La Luna brilla muy... Muy fácil. Además, a medio minuto. Está decreciente ahora, ¿no? Sí. Vamos, vale, para Luna nueva... que será día de esto. Vale, que está creciente, vale. Sí. La ISS. Después tenemos el domingo 3, cuarto menguante. Domingo 3, cuarto menguante. A las 7 de la mañana. Sí. Que considera que estará a 4 grados de Saturno. Ah, la Luna estará cerca de 4 grados de Saturno, vale. Sí. El jueves 7, la Luna en el perigeo. Uh-huh. A 360.000 kilómetros. Perigeo de la Luna, vale. Y el sábado 9, la Luna a 6 grados norte de Venus. 6 grados norte de Venus. Oye, me preguntaba un conocido que nos ha escuchado hablar de la paralaje, pero que no lo ha quedado todavía muy claro. Pues la semana que viene se lo explicamos, que hay ni tiempo. Sí, porque el otro día más o menos, pero lo explicamos sí, muy... Es una distancia en base a un ángulo. Vale, bueno, venga, por supuesto. Por eso es femenino, lo que es distancia. Ah, por eso se llama paralaje, la paralaje. Vale, exactamente. Más efemérides. Pues ya ni más. Vale, ¿esto es para los próximos 15 días? Sí, para los próximos 15 días, que está el cielo un poco así rarillo. Cuarto menguante de la Luna, el domingo día 3, el día 7 la Luna en el perigeo. El perigeo, la Luna luego se grada al norte de Venus. Bien. Y es lo que hay. Vale, ¿alguna lluvia de estrellas? Pues muy poca. Tenemos la Centaurida el sábado 9, Centaurida. 3 por hora. Bueno, no es reseñable, ¿no? Uh-huh. Bueno, vale. Y el Sol, me comentabas algo del Sol. Está... el Sol, sí. Que está en bastante actividad en estos días. Vale, ¿qué hay? Hay una página, hay una página que si quieres te la digo. Dime. El http://. Sí. MLSO. MLSO. Punto. Sí. HAO. HAO. Punto. Sí. UCAR. UCAR. Punto. Sí. EDU. EDU, vale. Barra. Bien. Y entre directamente. Bueno. Y ahí te viene la última imagen, H alfa. Vale. Que es donde se ven las protuberancias. Vale. Incluso el punto de abajo pone GONG H alfa Network. Sí, debajo para, de la última del sol. Para ver en H alfa. Entra. Sí, que entra y ve una serie de todos los observatorios que hay. Vale. El Teide, el Hermo, el Cerro Tololo. Ah, pues le echaré un vistazo. mlso.hao.ucar.edu. Esto es de alguna universidad, porque con esa... Sí, dirección... de Mauna Loa. Mauna Loa. Mauna Loa, ah, vale, vale, vale. Ok, o sea que bien, pues que quiera conocer un poco cómo está el sol y ver qué hay. ¿Manchas o fulguraciones? ¿Qué es lo que tenemos? Fulguraciones y protuberancia. Vale, ¿tú has captado alguna? Hay de todo, hay de todo. ¿Has podido captar alguna estos días? Ay, no. Nube, bueno. nube. Ah, bueno, vale. Bueno, pues amigo, gracias. Hablamos la semana gracias que viene. Vale. Bueno, ustedes lo mismo, lo digo. En 7 días más aquí en Radio San Vicente, 95.2, frecuencia modulada, cinturondeorion.com, orion@radiosanvicente. Hasta la semana que viene. Ahora llegan los compañeros de Fuera de Series.